más, ya no puedo. A nadie con mi amor jamás te ruego. Es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a nadie con mi amor. Aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón, y desde entonces a capricho llevado, de no rogarle a nadie con mi amor.